Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un desafío digital súper común, ¿no? ¿Cómo sacar información de la web cuando, bueno, las cosas no van como uno espera? Así es. Y el punto de partida fue una necesidad bien concreta. Bajar archivos, PDFs, documentos de texto, planillas de cálculo de un sitio uruguayo, acita.com.uy. Y claro, como pasa muchas veces, la tarea empezó a crecer, ¿no? Y nos llevó después a intentar clonar partes de otro sitio, vademecum.es. Exacto. Y para analizar todo esto, tenemos como base una conversación súper detallada, casi como una bitácora, ¿viste? Donde se ve paso a paso cómo se crearon scripts en Python, la parte, digamos, inevitable de corregir errores. Uf, la depuración, sí. Tal cual. Y también el uso de herramientas más específicas como HTTrack. Bueno, nuestra misión hoy es justamente sacar las lecciones clave de todo ese proceso. Queremos entender no solo qué funcionó al final, sino por qué fallaron los primeros intentos y, bueno, cómo se llegó a las soluciones. Y de paso, reflexionar un poco sobre qué significa aprender estas cosas técnicas hoy, ¿no? Con la inteligencia artificial ahí como ayudando. Totalmente. Ok, vamos a desarmar esto entonces. ¿Qué pasa cuando intentas, digamos, espiar adentro de una carpeta en un sitio web y te chocas con una pared? Un error, por ejemplo. Ese fue justamente el primer obstáculo. Con el primer script, al intentar bajar PDFs de la carpeta WP Content Uploads en aka.com.uy, lo que apareció fue un error 404 not found, un clásico. Claro, el 404. Lo primero que uno piensa es, listo, la carpeta no existe o me equivoqué al escribir la ruta. Correcto, pero acá viene lo interesante. El 404 no siempre significa que algo no existe. En este caso, es más bien una señal del servidor. Una señal, ¿cómo así? Es que lo más probable es que el servidor web tenga desactivada a propósito la opción de lista de directorios. Ah, o sea, no te muestra la lista de lo que hay adentro. Exacto. Imagínate que es como llegar a la puerta de un depósito. La puerta principal para ver todo el inventario está cerrada con llave, por seguridad. Pero ojo, eso no significa que no puedas pedir un artículo específico si sabes exactamente en qué estante está. Ahí está el punto clave que surgió en la conversación original. ¿Por qué sí se podía bajar, ponte tú, un archivo como arroz122digital.pdf si tenías la URL directa, pero era imposible pedirle al servidor, mostrame todo lo que tenés en uploads? Parecen cosas parecidas. Parecen, sí. Pero para el servidor son operaciones súper distintas. Permitir el acceso a un archivo directo es, digamos, básico para que el sitio funcione. Necesita mostrar imágenes, permitir descargas que sí quiere que hagas. Es lo normal, digamos. Claro. En cambio, generar una lista completa del contenido de una carpeta es otra cosa. Consume recursos y, más importante, expone la estructura interna del sitio. Muchos administradores la desactivan justamente para complicar el scrapping o por seguridad, nomás. Entendido. Entonces, como no se podía ver el inventario, el siguiente paso fue como intentar adivinar los estantes, ¿no? Se cambió el script para buscar no en uploads general, sino en subcarpetas que son comunes en WordPress. Por año, 2024, 2023. Exacto. Y después incluso por año y mes, tipo 2023-10. Fue un intento lógico, tratar de adivinar la estructura. Una especie de búsqueda ciega, sí. ¿Y el resultado? El mismo. Más errores 404. O sea que la puerta del inventario estaba bien cerrada. No solo la principal de uploads, sino también las de los pasillos internos, los años y meses. Tal cual. Y acá es donde la cosa se puso realmente interesante. Si no puedes ver la lista, ni adivinar dónde está cada cosa, ¿cómo encontrar los archivos? Ahí te rendes. Por suerte, no. Se planteó una estrategia totalmente distinta, que se concretó en un script nuevo, el Full Site Crawler.py. A ver. Este script ya no intenta adivinar carpetas. Lo que hace es comportarse más como un visitante humano curioso que va navegando por el sitio. ¿Cómo es eso? ¿Va haciendo clic en todos los links que encuentra? Algo así, pero de forma automática. Primero, visita las páginas HTML normales del sitio. La portada, las secciones, noticias, lo que sea visible. Bien. Después usa una biblioteca de Python muy conocida, Beautiful Soup. Es como un decodificador de HTML, ¿viste? Analiza el código fuente de cada página que visitó. Ok, le mete mano al código. Exacto. Y dentro de ese código busca todas las etiquetas de enlace, los A, y revisa cada uno. Si el enlace apunta a un archivo con una extensión que nos interesa, .pdf, .txt, .xls, etc. Y ese archivo está en el dominio aka.com.uy. Lo descarga. Ahí va. Intenta descargarlo. Es como ir juntando las miguitas de pan que el propio sitio deja en sus páginas. ¡Qué bueno! Y para esto usaron Requests para pedir las páginas, Beautiful Soup para leer el HTML y mencionan también algo llamado Deque. ¿Qué es eso? Ah, de acuerdo. Piensa en eso como una lista de tareas súper eficiente. Está optimizada para agregar rápido nuevas URLs a visitar, las que va encontrando, y para sacar la siguiente URL de la cola, sin que todo se ponga lento, incluso si tenés miles de enlaces. Es clave para que el rastreador no se arrastre. Y veo que también pusieron una pausa. Time.sleep, 1 segundo entre cada pedido. Supongo que eso es para no molestar al sitio, ¿verdad? Es por cortesía y también por pura necesidad. Fundamental para no ahogar al servidor de aka.uy. Si le mandas miles de pedidos todos juntos y rápido, cualquier sitio lo detecta como algo raro y te puede bloquear la IP al toque. Mala idea. Pésima. Esa pausa y también simular que sos un navegador normal con un user agent son como las buenas maneras del scraping. Son esenciales para que el rastreo pueda terminar. Pero ojo, que ni siquiera con esta estrategia más elaborada y la ayuda de la IA que generó parte del código, fue todo color de rosa. Apareció un error. Syntax error. Name total descargas is assigned to before global declaration. Suena a detalle técnico de programación. Y lo es. Es una cosita de Python de cómo hay que declarar las variables que modificas dentro de ciertos bloques, como los try except, que se usan para manejar errores si una descarga falla. Pero lo importante acá no es tanto el detalle técnico en sí, sino lo que demuestra. ¿Qué sería? Que incluso el código que te da una IA muchas veces necesita una revisada, una depuración, ajustes de un humano. La programación real casi nunca funciona perfecta a la primera. Es parte del trabajo, ¿no? A veces hay que arremangarse y entender por qué algo no anda. Totalmente de acuerdo. Bueno, una vez que se corrigió ese error en la versión 5 del script, se hizo una primera prueba limitada a las primeras 200 páginas que encontrara. ¿Y funcionó? Sí, bajó 182 archivos, más de 180 megas. Un éxito, o casi. Casi, porque faltaban unos archivos importantes que se buscaban desde el principio, unas revistas llamadas Arroz. No estaban entre esos 182. Exacto, no aparecieron. Entonces, la hipótesis fue que el sitio era mucho más grande de lo que parecía, que esos links a las revistas debían estar enterrados más profundo, en páginas que no se alcanzaron con ese límite de 200. Correcto. La estructura de un sitio puede ser engañosa. A veces hay mucho más contenido del que se ve a simple vista. Así que hubo que escalar la operación. ¿Cómo? Primero, se aumentó el límite a 10.000 páginas. Pero después, pensándolo mejor, se pidió una versión que pudiera rastrear hasta 50.000 páginas. 50.000 páginas. Eso suena, ¿eh? Enorme. Y lo es. Y acá es donde la fuente original pone unas advertencias bien serias. Un rastreo así tiene sus bemoles. Primero, el tiempo. Con una pausa de 1 segundo por página, 50.000 páginas son, como mínimo, 50.000 segundos. Que son, a ver, casi 14 horas. Por lo menos, 14 horas de ejecución continua. Hay que tener paciencia, ¿eh? Uf, más vale que esas revistas valieran la espera. Y no es solo el tiempo. El riesgo de que el sitio te detecte y te bloquee aumenta muchísimo con un rastreo tan largo. Pueden pensar que es un ataque o scraping abusivo. Claro. Y además, hay temas técnicos. En máquinas con poca memoria, como se mencionaba, un Windows de 32 bits, guardar el registro de 50.000 URLs visitadas y otras tantas por visitar podría agotar la RAM. Complicado. Sí. Por eso se recomendó que si empezaban los bloqueos, había que aumentar la pausa, el delay seconds, a 2 o incluso 3 segundos. Aunque eso, claro, alargaba todavía más todo el proceso. Un verdadero ejercicio de paciencia y de cuidado con los recursos. Y bueno, para lanzar esta versión maratónica, el comaño era simple. Ejecutar el script desde la consola con pythonfullsitecrawler.py. Exacto. Así que, con esa solución a medida funcionando para el caso de Aka, la conversación giró hacia otra herramienta, una especie de navaja suiza para bajar sitios. ¿Te referís a HTrack? ¿No? Una herramienta súper conocida, bastante potente, para bajar o clonar sitios enteros y verlo sin conexión. Esa misma. Y surgió la duda. ¿Podría HTTrack haber resuelto el problema original de aka.com.ui más fácil? Uno pensaría que una herramienta así tendría trucos para entrar a esas carpetas bloqueadas, ¿o no? Es una suposición lógica, pero la verdad es que no. HTTrack tiene opciones para ser más insistente, digamos. Puede ignorar las sugerencias del robots.txt, ese archivo donde los sitios piden amablemente no entrar a ciertas partes. Con la opción menos cero, creo. Esa misma. Y también puede cambiar su identidad, su user agent, con menos f-. Pero lo que HTTrack no puede hacer es obligar a un servidor a hacer algo que tiene prohibido por configuración, como mostrar un listado de directorios si está desactivado. Ah, o sea, vuelve al problema original de AKA. Exacto. Ese era el núcleo del problema ahí. Así que para ese caso puntual, el enfoque del rastreador Python que leía el HTML seguía siendo la estrategia correcta. Entendido. No hay balas de plata entonces, pero HTTrack sí sirvió para otras cosas en la conversación. Por ejemplo, para bajar selectivamente solo ciertos tipos de archivo de un sitio. Digamos, todos los PDFs, TXT y ZIP, pero ignorando las imágenes, el código HTML, CSS. Sí, para eso es muy útil. La clave está en los filtros. Le decís a HTTrack, primero no bajes nada, con menos E en la línea de comandos. Y después bajas solo lo que coincida con esto. Plus.pdf, plus.txt, plus.zip, etc. Es súper práctico para llevarte solo lo que te interesa. Y funciona tanto con la versión gráfica WinHTTrack como con la de consola HTTrack.xd. Tal cual, incluso si tienes una versión portable, sin instalar nada formalmente. Te moves a la carpeta con CD y listo. Bien. Y luego el escenario cambió. Ya no era bajar archivos sueltos, sino clonar un sitio web completo, https.uncreativelabs.net, para poder navegarlo offline. Y para esa tarea, sí, HTTrack suele ser la mejor opción, usando el modo mirrorizar sitios web. ¿Por qué es mejor para eso que un script? Porque clonar un sitio no es solo bajar archivos. El gran desafío es reescribir todos los enlaces internos para que funcionen en tu copia local. Un link que apuntaba a https.unsitioweb.com página2.html tiene que apuntar ahora a página2.html nomás. HTTrack hace esa reescritura de forma automática y bastante bien, algo que sería un lío programar desde cero en Python. Tiene sentido, es complejo eso. Y la configuración clave para esto, aparte de mirrorizar, era asegurarse de que la profundidad externa estuviera en cero. ¿Para qué es eso exactamente? Ese ajuste es vital. Profundidad externa cero le dice a HTTrack, seguí todos los links que encuentres, pero solo se apuntan a páginas dentro del mismo sitio, uncreativelabs.net en ese caso. Si encuentra un link a otro dominio, lo ignora. Ah, para que no se vaya por las ramas y termine bajando medio internet. Exactamente. Evita que te bajes Google o Wikipedia sin querer solo porque había un link. Claro. Evita una descarga infinita. Bien. Y eso nos lleva al último desafío que se planteó. El sitio vademecum.es. El objetivo era más ambicioso. Clonar solo la sección de Uruguay. Sí. Ese sitio tiene una estructura de URLs particular, como Uruguay Alfa, y después subniveles con letras o números, tipo AC o 18 para los medicamentos. La pregunta era, ¿cómo le decías a HTTrack, bájate todo lo de Uruguay, pero nada más del resto del sitio? La solución, otra vez, fue combinar bien la URL de inicio y esa opción de profundidad. Configuras HTTrack para empezar el rastreo en la raíz de la sección uruguaya. https.www.vademecum.es/uruguay-alfa. Ok, el punto de partida. Usas el modo mirrorizar, W, en la consola. Y de nuevo la clave, profundidad externa, cero. Ajá. Entonces, HTTrack arranca en Uruguay Uyalfa. Sigue todos los links internos que encuentre ahí, como a ACE18, etcétera, porque siguen estando dentro de la ruta Uruguay Uyalfa. Exacto. Pero si encontrara un link a, digamos, España.es, como está fuera de esa zona inicial, la profundidad externa cero lo bloquea y no lo sigue. Precisamente. Es una forma muy elegante de acotar la clonación a una parte específica de un sitio grande, aprovechando cómo están hechas sus URLs. Fascinante. La verdad que fue toda una odisea, ¿eh? Empezamos con un simple 404 y terminamos configurando rastreos de 50.000 páginas y clonaciones casi quirúrgicas de sitios. Tal cual. Pasamos de un script que no podía ver adentro de una carpeta a uno que leía el mapa escondido en el HTML del sitio. Y después exploramos otra herramienta, HTTrack, para tareas más pesadas como la clonación, donde reescribir los links era fundamental. Si tuviéramos que resumir las ideas clave de este viaje, ¿qué dirías? Bueno, creo que hay varias cosas potentes. Primero, que el web scrapping efectivo rara vez es solo fuerza bruta. Es más un trabajo de detective, ¿no? Hay que entender cómo un sitio se protege o estructura su info y adaptar la estrategia. A veces la puerta principal está cerrada, pero las ventanas, los links en el HTML están abiertas. Y segundo, la elección de la herramienta. No es que una sea mejor que la otra siempre, sino usarla adecuada para cada tarea. Python te da flexibilidad total para lógica compleja de extracción. HTTrack te da potencia y automatización para clonar y usar offline. Y un tercer punto, que no es menor. La ética y la etiqueta digital. Esas pausas, los límites, el user agent, no son solo detalles técnicos. Son cruciales para no dañar el sitio que te da la información y para evitar que te bloqueen. Hay que buscar un equilibrio. Ser respetuosos, básicamente. Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? Más allá de lo técnico. Mira, la conversación original dejaba una reflexión súper interesante sobre el aprendizaje, con una metáfora bárbara. Decía que la IA, como Gemini en ese caso, te da acceso rápido al árbol. La solución que funciona, el script listo. El resultado inmediato. Exacto. Pero que el valor que perdura está en entender la semilla, los fundamentos de cómo funciona la web, HTTP, Python, y el ADN, la lógica de los algoritmos, el proceso de depurar, cómo pensar el problema. Sin eso, tenés el árbol, pero no sabes cómo cultivar uno nuevo si cambia el terreno. Es una gran analogía, sí. Y esta exploración fue un ejemplo clarísimo de cómo la colaboración humano-guía acelera radicalmente los resultados. Consigues el árbol mucho más rápido. Muchísimo más rápido. Pero esa misma velocidad puede hacer que nos saltemos el proceso de entender de verdad la semilla y el ADN, ¿no? Justamente. Obtener la respuesta rápida es increíblemente útil, eso no se discute. Pero la verdadera maestría, la capacidad de adaptarte a problemas nuevos o diferentes, viene de entender los principios que están por debajo. Si no, corremos el riesgo de volvernos dependientes de que siempre nos den el próximo árbol ya crecido. Tal cual. Y eso nos deja picando una pregunta final para pensar. Si podemos obtener soluciones funcionales, el árbol, casi al instante gracias a estas herramientas, ¿cómo impacta eso nuestra motivación y nuestro método para explorar la semilla y el ADN del conocimiento? ¿Nos estamos volviendo más eficientes aplicando capas superficiales? ¿O esta facilidad nos libera tiempo y energía mental para, quizás, meternos más a fondo en los fundamentos cuando algo de verdad nos interesa o cuando el problema lo requiere? ¿Cómo encontramos cada uno el equilibrio entre la velocidad de la respuesta y la profundidad del entendimiento en esta era de aprendizaje, digamos, acelerado?